Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y describirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. Esto es Feminismos para la Revolución. Ana Piacenza, crítica. Cuando Emma Goldman logró dejar Rusia, fiel a su internacionalismo y evadiendo la amenaza nazi, viajó por muchos países de Europa hasta establecerse en Canadá, donde murió en 1940. Apenas unos años antes la convocó la luz de la España revolucionaria, como a muchas otras personas del mundo entero. Entre las izquierdas que protagonizaron ese tiempo de sueños y guerras, de invención política y derrotas, el anarquismo tuvo un gran protagonismo, y desde allí surgió una de las organizaciones más emblemáticas, Mujeres Libres. Sus fundadoras, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada y Amparo Pochi Gascón, llegaron a contar unas 20.000 afiliadas con quienes procuraron mantener la autonomía ante una dirigencia que tendía a subordinarlas. Creían, como muchas antes que ellas, en la emancipación propia y lo expresaron de mil modos a través de una revista que repetía en su título lo que querían ser, Mujeres Libres. Allí apareció una nota muy escueta firmada con ecos sudamericanos por Nita Nahuel. Comienza citando a José Ingenieros, director de aquel observatorio donde se lució la bella Otero cuando la encerraron por el bien de la patria. Su autora es Anita, Ana Piacenza, abogada argentina nacida en la provincia de Santa Fe en 1906 e integrante de la Agrupación Libertaria de Rosario. Había viajado a la península con su compañero José Grunfeld como parte de la Gesta Solidaria Internacional para integrarse al Grupo Tierra y Libertad y a Mujeres Libres. La nota comienza en modo sereno, aunque cuestiona esa vieja idea de izquierda, que la revolución económica y política generará las condiciones reales para la emancipación de la mujer. El tono sube al relatar la escena del supuesto anarquista agresivo ante la columna femenina y pasa pronto al insulto y a imponer comillas a los anarquistas que deshonran al anarquismo. Esa actitud, que no parece aislada, convierte, según la autora, a un libertario en un fascista. Como tiempo atrás de Jacques Comproudhon, señala la falsedad y la insuficiencia de quien procura una revolución y posterga, desmerece o combate la otra. Los trogloditas de Piacenza se suman con justicia al bestiario de la voz de la mujer, poblado de cangrejos y gallinas, y sus imprecaciones finales recuerdan a las anarquistas de antaño, aquellas que salieron a la brecha sin Dios, ni patrón, ni marido, ni editor. No será su última batalla. Al regresar a la Argentina, la veremos en el grupo de fundadoras de la Unión Socialista Libertaria y colaborará con publicaciones como Luz y Reconstruir. Detenida durante el golpe de Estado de 1943, mantendrá su intransigencia como opositora al gobierno de Juan Domingo Perón y criticará con firmeza el uso partidario del voto femenino. Como Goldman, Piacenza combatió el espejismo del sufragio. Ahora, bajo la sombra inquietante de Eva Duarte, otra mujer fuerte que, sin haber sido anarquista ni feminista, hoy vuelve con un pañuelo verde al cuello y el pelo muy suelto. Ana Piacenza, en la voz de Dora Barrancos. Los que deshonran al anarquismo. Texto de Ana Piacenza. José Ingenieros, un célebre sociólogo argentino, decía que la emancipación de la mujer depende de la transformación de la sociedad, que la revolución social traería aparejada la libertad económica, política y sexual de la mujer. Yo empiezo a dudarlo. Se me ocurre pensar que después de la revolución social tendremos que hacer las mujeres nuestra revolución. Existen datos en cantidad, como para hacer meditar sobre el tema. Vamos a poner un caso como ejemplo. En España, que está realizando y viviendo ya su revolución social, las mujeres se hallan ya tan sometidas al hombre como en cualquier país burgués. Hace pocos días se extendió la noticia de que habían caído 4 pueblos de Aragón en poder de los fascistas. Un grupo de mujeres que se encontraban reunidas en la agrupación Mujeres Libres improvisó inmediatamente una manifestación. Una nutrida columna recorrió las Ramblas y llegó hasta la Generalitat exigiendo armas para el frente de Aragón, menos política y más armas, abajo los sueldos fabulosos, igualdad para todos en el sacrificio, armas, armas, armas. Al pasar por la casa CNT-FAI se prorrumpió en vivas a la revolución y al frente de las juventudes revolucionarias, unas compañeras que quedaron rezagadas presenciaron algo que da vergüenza decir. Un individuo que llevaba al cuello un pañuelo rojo y negro comenzó a proferir insultos y amenazas contra las compañeras de la manifestación. Una de ellas se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Respondió que porque se le daba la gana y continuó comentando el asunto en forma agresiva y brutal, a tal extremo que la compañera, atemorizada, tuvo que retirarse. Sabemos que cretinos los hay en todas partes, pero lo que conviene saber es precisamente eso, si se trata simplemente de un cretino o de un fascista emboscado. Si lo primero, ya trataremos de avivarlo. Y en ello deben estar también interesados los compañeros de la CNT. Si lo segundo, corresponde ante todo arrancarle del cuello esa insignia y del cinto esa pistola, para que aprenda a omitir la violencia y la intimidación cuando habla con compañeras. Los trogloditas disfrazados de anarquistas, los cobardes que atacan por la espalda, bien armados, los valientes que levantan la voz y el ademán frente a una mujer, están mostrando su hilacha fascista y es preciso desenmascararlos. A ver si, después de tanto dolor y tanto sacrificio, vamos a tener que pedir permiso para defender la vida de los que luchan en los frentes, de esas vidas que hemos creado nosotras con nuestra carne y con nuestra angustia. A ver si vamos a tolerar que, después de tanto libro anarquista como se ha escrito ensalzando la libertad femenina, de tanto discurso libertario proclamando la libertad de derechos, de tan larga lucha emancipadora, vengan anarquistas a agredirnos porque queremos impedir con la garantía de un armamento eficaz la matanza inútil de nuestros hijos en los frentes de Aragón. A ver si van a impedirnos que cojamos con nuestras manos los fusiles que aquí sobran para llevarlos donde tantísima falta hacen. A ver si los compañeros anarquistas van a permitir que a su lado se ataque impunemente a las compañeras anarquistas. Hay pañuelos y pistolas mal colocados. Y esto hay que evitarlo, compañeros anarquistas. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.